empezamos a grabar la entrevista. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora con Mónica Macha, senadora en la provincia de Buenos Aires por el partido Nuevo Encuentro. Nos va a contar un poco lo que se está generando dentro de lo que es la campaña contra la violencia institucional. Y por otro lado, en cuanto a políticas postpenitenciarias que se están trabajando en la provincia de Buenos Aires. Hola Mónica, ¿cómo estás? Te saludamos desde APP. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Mónica, ¿qué tal? Larisa, Maggie y Pablo, estamos acá en lo que es el noticiero de APP. Y bueno, sabemos que la provincia de Buenos Aires está en situación crítica en cuanto a sus privados de libertad, y también sabemos que vos presentaste varios proyectos y que estás llevando adelante una campaña que tiene que ver con las políticas postpenitenciarias. Queríamos que nos cuentes un poco sobre estas ideas que estás planteando. Bien, bueno, en principio habíamos trabajado durante el año pasado con el proyecto de ley para crear las fiscalías especializadas en violencia institucional, que ese proyecto finalmente se sancionó a fin de año y ahora que está promulgada ya desde varios meses, estamos trabajando en la implementación de esas fiscalías. Eso es generar las instancias y las conversaciones con el Ejecutivo necesarias para que desde el Ejecutivo se llame a concurso y cubrir esos cargos de fiscales en cada departamento judicial. Inclusive tuvimos también alguna reunión con la Procuradora de la Provincia de Buenos Aires para poder avanzar en algunos puntos que implica la ley y que más allá de que todavía no se haya llamado al concurso de fiscales, hay algunas de las cosas que ya sí se pueden empezar a hacer, como por ejemplo la creación del registro único de situaciones de violencia institucional, o sea, tener en la Provincia de Buenos Aires esa herramienta que permita saber exactamente cuál es la situación en toda la Provincia de Buenos Aires, para que no tengamos que además estar recabando distintas fuentes de información para poder tener los datos y los números de la situación en la provincia. Entonces, digo, eso como uno de los ejemplos. Uh-huh. Avanzamos también con una campaña gráfica y algunos videitos y toda una cuestión más vinculada a la difusión de esta ley, para que sea también una instancia en donde podamos involucrar otros actores que están comprometidos con este tema. Y entonces que la idea de la militancia por la implementación de la ley sea también una preocupación de distintos actores, distintas organizaciones que tienen también una mirada sobre este tema. Después hemos trabajado durante el año pasado y estamos todavía tratando de lograr la sanción de distintos proyectos. Uno tiene que ver con políticas postpenitenciarias, que es un proyecto que hicimos el año pasado, que está hoy en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y que está vinculada básicamente a poder establecer algunas líneas de trabajo que permitan a los que estuvieron privados o privadas de libertad, que permitan, en relación a una articulación con los municipios, generar políticas de inclusión, que por supuesto tienen que ver con lo laboral, con lo habitacional, con lo educacional. Si una persona nos estaba ya con algún proyecto de trabajo en el contexto de detención o con algún proyecto educativo, poder darle continuidad una vez que recupera la libertad, y si eso no ha sucedido, bueno, generar las instancias para que eso pueda suceder. Perfecto. Un acompañamiento también social y psicológico, porque entendemos que es necesario una instancia de esa índole para poder tramitar y para poder pensar en un proyecto de vida diferente, y entendiendo que la posibilidad de construir ese proyecto tiene que ver con varias dimensiones a la hora de pensar en cómo se vuelve a incluir una persona que estuvo detenida por varios años tal vez en su comunidad, en su barrio y en el ámbito de su propia familia. Uh-huh. Nosotros para hacer ese proyecto nos basamos en una experiencia de gestión que venimos desarrollando en el municipio de Morón, y por eso pensamos que es importante que el Estado provincial tome este tema como un tema de agenda, que pueda establecer políticas concretas para ese universo poblacional, y que ahí tiene que tener un rol importante el Ejecutivo provincial, pero también los ejecutivos municipales, porque las personas vuelven a un municipio, vuelven a un lugar donde los gobiernos locales realmente pueden acompañar, y mucho por la cercanía, por la proximidad, por los recursos con los que cuentan. Y entonces, bueno, por eso pensábamos en un proyecto que incluye todas estas líneas. Perfecto. Sí. En este sentido, hace poco el municipio de Berazategui firmó un convenio justamente para la inclusión de personas privadas de libertad en la planta laboral de su municipio. Ojalá se replique esto, ¿no? Sí, en realidad es una ley que tiene que ver con un cupo, que establece un cupo por el cual personas que han estado privadas de libertad se incluyan a trabajar en los distintos ámbitos de la provincia. Nosotros en Morón lo venimos trabajando en relación a esa ley del cupo y hoy está, digamos, terminando como alguna cuestión más vinculada a lo administrativo municipal, pero con la idea de que también pueda pues se pueda implementar rápidamente. Digo, esto es lo que tiene que ver con poder establecer ese cupo. Lo cierto es que también habría que ver, hay municipios, y ahí incluyo sí a Morón también, que ya lo venimos haciendo, que ya se viene incluyendo a las personas que han estado privadas de libertad, tal vez sin esa difusión, pero sabiendo que incluir a una persona que ha pasado por esa experiencia, incluirla en el espacio laboral, implica también acceder a este trabajo y un acompañamiento singular, porque tiene que ver con cómo se genera la convivencia con otros compañeros, cómo se establece la dinámica de un trabajo, digo, cosas que tal vez para algunos son cotidianas, bueno, para otros tienen que empezar a incorporarlas y eso también requiere de cierto acompañamiento. Claro, lógicamente. Hola Mónica, ¿cómo estás? Te hago una consulta. ¿Cómo se implementa o cómo son los resultados de esta experiencia que ya vienen realizando en Morón respecto del acompañamiento? O sea, ¿qué tipo de acompañamiento es? ¿Cuántas personas aproximadamente están incluidas ya en esta experiencia? Y bueno, básicamente, ¿cuáles fueron los resultados que hasta hoy tienen, no? Sí, mira, en realidad el modo de acompañamiento y el modo de lo que se va haciendo está muy vinculada a la situación de cada uno, digamos, como que en ese sentido tiene digamos las marcas o la posibilidad de pensarlo como un proceso singular. Hay que pensar en una cuestión de trabajo más bien familiar, porque hay que ver cómo quedan esos lazos familiares una vez que la persona vuelve a su hogar. En otras cuestiones tiene que ver con poder pensar lo educacional, y eso es, bueno, eso que yo te decía, si esa persona ya venía con alguna trayectoria educacional en la cárcel o no, y entonces pensar que se puede incluir en el FINES o bueno, digo, ir pensando situación por situación. En términos de empleo, nosotros hemos incluido algunas personas, inclusive alguna que otra que había hecho también denuncias de violencia institucional, con lo cual requería también ciertos cuidados de protección, incluirlas en distintas en distintos espacios laborales que tengan que ver con el oficio que esa persona tuviera previamente a la situación de encarcelamiento, o bien transformarlo en alguna cuestión. A veces son cuestiones más bien administrativas, empezar a incluirse en un ámbito de trabajo. Yo no tengo ahora los números de cómo está yendo el proyecto en estos tiempos, porque es un proyecto que lo iniciamos cuando yo estaba en la municipalidad, yo ya hace 2 años que no estoy ahí, pero sí el proyecto continúa y sí continúan los equipos trabajando, digamos, al lado de cada familia y de cada situación. En otros casos a veces tiene que ver con un asesoramiento legal y que poder saber bien cómo van esas causas, qué significan, digo, cómo también acompañar a las familias y a las mismas personas privadas de libertad o próximas a salir en lo que implica su condena y lo que viene después. Sí, y puntualmente el acompañamiento o la intervención de ustedes es, digamos, durante la detención o cuando está por obtener la libertad la persona, o es posterior, o sea, ¿en qué momento comienza su intervención? La verdad es que está muy muy ligado al momento en que nos convocan, porque a veces sucede que la familia viene rápidamente en cuanto ese familiar cae preso y no saben bien qué es lo que pasó ni qué es lo que viene por delante. Entonces muchas veces el trabajo empieza con esa familia que queda, bueno, que empieza a tener esta situación y tiene que atravesar esta experiencia. Entonces, esto en principio, poder saber bien cuál es el proceso que viene por delante, saber, poder ver cuestiones muy vinculadas a cómo se va a mantener esa familia, si la persona que cae presa es la que tenía el mantenimiento económico de ese grupo familiar, qué pasa si a veces, como sucede en algunos barrios, caen madre y padre presos y los chicos quedan solos. Digo, el nivel de acompañamiento está muy, muy, muy de la mano de la situación de cada una de las familias. En algunos casos hemos podido trabajar con personas que estaban por salir de la prisión, y poder empezar a trabajar antes, y entonces empezar a trabajar también la salida con la posibilidad de ir constituyendo algunos proyectos de vida distintos. Es muy heterogéneo porque está muy vinculado a cada situación en particular. Sí. Bueno, la verdad es muy bueno la experiencia que estás contando. Más que nada, además, la importancia, como mencionabas, de la intervención con la familia, porque muchas veces se focaliza todo en la persona que está privada de la libertad y no en el entorno, que es muy importante, ¿no? Sí, que sufre la pena también, ¿no? Lo que llamamos nosotros, algunos de nosotros, el plus de la pena. Mónica, te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, nada, gracias por prestarnos este ratito y contarnos de la experiencia que están llevando en Morón y vos como senadora en la provincia de Buenos Aires. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias y quedo a disposición para otro encuentro. Bueno, ¿eh? Muchísimas gracias, nos Mónica. Vemos. Hasta luego. Chau, chau. Hola. Sí, aguarde un segundo mientras bueno. Vamos haciendo la introducción del tema y una vez que la saludamos, ahí sí ya le incorporamos al debate. Perfecto, tranquilo. Gracias. Bueno, estos días una noticia bastante importante a nivel nacional y es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aumentó un 28,5% el salario mínimo vital y móvil. Ahora, esto es una buenísima noticia para todos los trabajadores, pero parece que en algunos sectores ha caído bastante mal, porque ha habido un debate bastante cándido respecto a que los privados de libertad ganarían más que los jubilados. Para ello lo tenemos a Elsa Porta, que es una ex juez laboralista, miembro del Centro de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho UBA, que nos va a contar sobre el trabajo en contextos de encierro, el sueldo o el salario mínimo vital y móvil de los privados de libertad y esta cuestión de que ganen más o menos que un jubilado. Hola Elsa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que se ha malversado la información en estos días, porque, bueno, siempre que hablamos de trabajo en contextos de encierro, la información está muy distorsionada. Porque una cosa que se omite decir es que la legislación que regula el trabajo de las personas privadas de la libertad en contexto de encierro es una legislación del año 96, o sea que no es una ocurrencia de este gobierno o de los jueces en cuanto dicen que se aplican las leyes laborales que rigen en el medio libre. Por lo tanto, si se aplican las mismas leyes que regulan el trabajo de todas las personas en libertad, es lógico que tengan remuneración con todos los beneficios que prevén las leyes laborales para la persona que trabaja a favor de otros. Claro, lógicamente. Ahora, ¿vos por qué pensás que siempre se está tergiversando esta cuestión de que los privados de libertad trabajan, que los privados de libertad ganan más de 4.000 pesos? En un momento esa fue la noticia, ahora que ganan o tienen un salario mayor al de un jubilado. ¿Realmente como sociedad podemos ser tan cínicos de querer la esclavitud de las personas que están privadas de libertad? Bueno, yo creo que por un lado hay una cosa un tanto fascistoide de la sociedad, pero por otro lado me parece que sobre todo lo que hay es mala información, que no hay información. En primer lugar, que el 50% de las personas que están en la prisión son procesados, a veces esos porcentajes pueden ser todavía más altos. Por lo tanto, son personas que gozan de la presunción de inocencia y no hay ningún motivo para que su trabajo sea desvalorizado o remunerado por debajo de lo que fija la ley. En relación con las personas que están procesadas, están en la misma situación que una persona inocente en el medio libre. Y los condenados, la única pena que reciben es la privación de la libertad. No están privados del ejercicio de todos los derechos humanos fundamentales, como es trabajar, que es uno de ellos, o estudiar, o el derecho a la salud. Por lo tanto, estos derechos deben ejercerse como se ejercen en el medio libre. O sea, una persona, por el hecho de estar privada de la libertad, no tendría por qué recibir una educación de menor calidad que la que se recibe en la libertad. Y lo mismo con el trabajo. El trabajo que realiza una persona en la prisión tiene que tener todos los beneficios y todas las protecciones y todas las garantías en cuanto a higiene y seguridad que el que realiza cualquier persona que está en libertad. Y lo mismo pasa con el salario. No hay ningún motivo para que sea remunerado peyorativamente. Lo que me parece que es que hay que arreglar, y es un tema que tiene pendiente en nuestra sociedad, la situación de los jubilados. Exactamente. ¿Por qué no nos planteamos por qué un jubilado gana menos que una persona que está en actividad, cuando la persona que está jubilada tiene más necesidades en cuanto a salud, en cuanto a asistencia? Por ahí son las cosas que deberíamos reflexionar como sociedad. ¿Qué pasa con los jubilados que están maltratados? Y no poner el acento en los que están presos. Justamente, Elsa, una de las discusiones que quedaron... Porque los presos no ganan en rigor lo que dice el salario mínimo, porque el salario mínimo se establece en forma mensual, o se determina en forma mensual, en forma diaria y por hora. Y lo que pasa con las personas privadas de la libertad, que ganan el valor hora, pero ellos no trabajan la cantidad de horas que trabaja una persona en el medio libre. En general es excepcional los que trabajan 40 horas a la semana, solo un 18%. La mayoría no tiene trabajo. Un 59% de las personas que están privadas de la libertad en el ámbito federal no tiene trabajo. Entonces, Elsa, lo que podemos decir es que hay un 18% de las personas privadas de libertad que estarían percibiendo el salario mínimo vital y móvil. Podríamos decir que sí, que trabajan alrededor de 40 horas semanales. No es como lo presentan los diarios, que son todos. Y además, lo cierto es que los trabajos que realizan no son trabajos que reúnan los requisitos que establece la ley de ejecución penal, que sean trabajos formativos y que los capaciten para obtener un trabajo rentable cuando recuperen la libertad. Esta es otra de las finalidades del trabajo en contexto de encierro. Y después, Elsa, otro punto interesante justamente es que el salario mínimo vital y móvil es eso, es salario mínimo. Si hay alguna tarea, algún trabajo que correspondería a una mejor remuneración, eso tampoco está en discusión. O sea, estamos en un debate tan atrasado en ese punto. El jubilado nos habla del 82 móvil. Significa desconocer la Constitución Nacional. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que el trabajo en sus diversas formas, lo cual incluye el trabajo que se realiza en la cárcel, gozará de la protección de las leyes, y agrega, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor y un salario mínimo vital y móvil. Esto es una garantía constitucional. Y la Corte ha dicho que el ingreso a una prisión no despoja a la persona de la protección de la ley y, en primer lugar, de la Constitución, que por lo tanto, por la dignidad de la persona humana, las personas condenadas son titulares de todos los derechos constitucionales. Entonces, no hay motivo para privarlo de un salario mínimo que tiene que ganar cualquiera que realice una actividad en beneficio de otro. Claro, el punto es que en el fondo lo que aparece es que a un sector importante de la sociedad lo que molesta o hace ruido es que se considera a la persona privada de libertad como trabajador, y al mismo tiempo ese sector es el que reclama por más seguridad, ¿no? O sea, no se entiende o no se reconoce los factores de la inseguridad que tienen que ver justamente con la falta de trabajo y con esta herramienta que es muy importante, ¿no? Y yo creo que el tema es que se encara mal el tema de la seguridad, porque como vos decís, no se va a la raíz del problema. Acá estamos ante un grave fenómeno de exclusión social. Si nosotros vemos las estadísticas oficiales, vemos que el 91% de las personas que están presas, al momento de ingresar a la cárcel, no tenía estudios secundarios completos. Vale decir que eso les impide acceder a un trabajo. Cualquier diario exige, cuando publican avisos clasificados, para presentarse a cualquier empleo, lo mínimo que se exige es tener estudios secundarios completos. Estas personas están excluidas del mundo de trabajo. Entonces, tenemos que buscar la solución en este tema, o sea, que estas personas que están en una situación de suma exclusión se integren al mundo del trabajo, se integren al mundo de la educación, y así podremos entonces construir una política de seguridad a largo plazo. No es una cosa inmediata, no es con más cárcel, con mano dura, con penas más rigurosas que vamos a solucionar el problema de la inseguridad. Claro. Las estadísticas oficiales dicen que el 64% de las personas que están detenidas tienen menos de 34 años, o sea, quiere decir que hemos acrecentado el número de presos, que ha crecido muy gravemente, y que cada vez tenemos presos más jóvenes y condenados a penas más extensas. O sea que el problema es realmente muy serio, pero no se va a arreglar con penas más duras ni con más rigor, porque realmente las condiciones en las cárceles argentinas son terribles, ¿eh? Una persona, a pesar de que tendría que estar nada más que privada de la libertad, sufre la pérdida de todos sus derechos, derechos a su integridad física, se sufren tortura, la tortura es sistemática, vejaciones de todo tipo, el hacinamiento en las cárceles, la falta de alimentación. Sí. La gente, cuando habla del tema de que todo lo que cobran los que trabajan tienen todo gratis, comida gratis, eso no es cierto. Las personas que están privadas de la libertad, si se alimentan es porque sus familiares le acercan alimentos, pero hay toda una corruptela dentro de la cárcel, en el orden de las cantinas que venden, de los costos de los productos, les quitan los elementos que les llevan los familiares, o sea, que no es que tienen asegurada la comida, a pesar de que la ley lo dice, las personas tienen que, por medio de sus familias, se tienen que hacer cargo de los costos, o sea que el salario está destinado a su subsistencia y a la de su grupo familiar. Claro. Bueno, Elsa, muchas gracias. Redondeando un poco en cuanto al anuncio que hizo la presidenta y a la importancia de este anuncio, ¿no? Y a cómo fue interpretado, creo que podemos decir que sí hay una deuda pendiente en cuanto a los jubilados y que esto, en todo caso, la respuesta podría ser encarada en ese camino y no en la crítica o, en todo caso, como respuesta, ratificar justamente a la persona privada de libertad como trabajador y, por otro lado, como respuesta, bueno, encargarnos, ¿no?, del tema de los jubilados, que no es menor, pero no hacer esta comparación odiosa entre dos categorías que no corresponden. Exactamente, me parece que no se pueden, no son cuestiones homogéneas. Exacto. Es como comparar peras con manzanas. Sí. Y yo creo que detrás de este discurso de tanto desvalorización de la persona privada de la libertad es negarle su condición de persona humana, su dignidad como persona humana y, sobre todo, que es un sujeto de derechos. Eso yo creo que es lo más grave de este discurso, ¿no? Como que se pierde de vista que por el hecho de estar en la prisión no pierde su condición de persona humana y todos los derechos humanos fundamentales que le corresponden. Bueno, muchas gracias, Elsa. Y vamos, ya que estamos hablando con vos y sos una de las expositoras en el Congreso, bueno, el seminario en realidad que organiza el Centro de Estudios de Ejecución de la Pena en la Facultad de Derecho, ¿nos querés contar un poco de qué se trata? Supongo que también va a haber un panel específicamente sobre derechos laborales, ¿no?, en el que vas a participar. Yo voy a participar en un panel que es más amplio que el derecho laboral, porque va a tratar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas privadas de la libertad. Me parece que esto es muy importante difundirlo, porque como hablamos recién, se pierde de vista esto, que son titulares de todos los derechos humanos fundamentales, que tienen derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a los beneficios de la seguridad social, el derecho al trabajo. Y lo cierto es que hasta ahora en la prisión el goce de estos derechos no está reconocido. Yo he frecuentado más la cárcel de Devoto, que como está en la ciudad de Buenos Aires y funciona el centro universitario de Devoto, es, podemos decir, una cárcel VIP en muchos sentidos, pero en las cárceles de todo el país, en realidad, sobre todo en las cárceles provinciales, no hay trabajo, no hay acceso al estudio, son excepcionales. Las personas privadas de la libertad no tienen derecho a la salud. Si vemos las estadísticas, mueren de enfermedades que la gente no muere en el medio libre. Por ejemplo, mueren de tuberculosis. La asistencia es pésima. Entonces, estos son los derechos que hay que reivindicar, y que me parece que este congreso y este tipo de actividades contribuye a esto que estamos diciendo. Hay que hacer una tarea muy importante de esclarecimiento con la sociedad, porque la sociedad tiene muchos prejuicios hacia las personas privadas de la libertad, ¿no? Una amiga nuestra, Lidia Pérez, dice, bueno, la persona cuando es condenada, el juez le fija una pena de determinados años, pero a estas personas la sociedad las condena en forma perpetua, porque siempre tienen la tacha de delincuentes, aun cuando recuperen la libertad. Nunca son admitidos en el seno de la sociedad como corresponde. Me parece que tenemos que trabajar mucho para esto, por ejemplo, propiciando una ley de cupo laboral. Claro, bueno, eso es otro de los temas también, ¿no? Va a haber un panel sobre cupo laboral. Y bueno, en particular, esperamos verte entonces el 7 de agosto. El congreso es el 6 y 7 de agosto, es el tercer congreso de derecho de ejecución penal. Y te veremos el 7 de agosto a las 10 de la mañana en el Salón Azul, junto a Mariela Puga y Pilar Arcidiácono, ¿no? Que van a estar en la mesa. Va a ser muy interesante, se van a tocar temas bastante interesantes, incluso. Está pensado que también se abre el tema de la sindicalización de las policías y de los penitenciarios, que también esa es otra asignatura sí. pendiente que tiene nuestra democracia, porque en ese aspecto tanto la policía como los agentes penitenciarios son tratados como ciudadanos de segunda, porque no se les reconoce el derecho a la sindicalización, que pues justamente por su calidad de trabajadores le corresponde. Y eso no va en desmedro de su actividad como policías o agentes penitenciarios. Y eso va a ser otro de los temas que se va a tratar en este congreso. Elsa, se ve que la Facultad de Derecho de la UBA va a estar bastante movilizada estos días con la calidad de los panelistas y los temas. Van a estar, calculo, varios de nuestros oyentes yendo ahí, que el congreso está desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, tanto el 6 como el 7 de agosto. Alguno de nuestros oyentes seguro va a decir, escuché el programa y vine a escucharte, Elsa. Espero que así sea, porque les digo la verdad que son muy fructíferos estos encuentros. Los anteriores lo han sido, porque uno escucha especialistas y se abre el panorama, además. Hay muchos testimonios de gente que trabaja todos estos temas y que son muy experimentados, así que realmente a los oyentes les recomiendo que realmente, si pueden asistir, que lo hagan, porque realmente uno sale muy enriquecido de estos congresos. Elsa, muchísimas gracias por tu participación en este programa. Bueno, ha sido un gusto y les agradezco a ustedes, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, en estos días tuvimos noticias en el mundillo judicial de la ciudad de Buenos Aires de una denuncia que se hizo contra un defensor del fuero contencioso y administrativo de la ciudad de Buenos Aires, más específicamente contra el titular de la Defensoría CAIT número 2, sobre violencia laboral y violencia laboral de género. Para eso tenemos a una de las damnificadas, Victoria Ricciardi, en esta entrevista, que nos va a contar un poco cuál fue el origen de esta denuncia, que aparte no está de más decir que fue apoyada por los tres gremios actuantes en la ciudad de Buenos Aires, que son AESBA, CITRAJU y Unión Seccional 2. Victoria, hola, ¿cómo te va? Te habla Larisa. Hola Larisa, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Victoria, tuvimos noticias de esto que te estaba contando. La mayoría de las personas que pertenecemos a Asociación Pensamiento Penal somos del mundo judicial y nos preocupó esta información y nos preocupa la violencia laboral de género, sobre todo en esto que venimos nombrando y ya venimos estudiando sobre el tema de Ni Una Menos, y lo nombramos ya en varios programas, y esto también tiene que ver justamente con la violencia de género, ¿no? Todo lo que tenga que ver en el ámbito laboral. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, primero, obviamente, agradecer la preocupación, porque realmente para los trabajadores de cualquier dependencia, hacer, o sea, tomar coraje, digamos, por ejemplo, una manera de tomar esta decisión de realizar una denuncia contra un magistrado, el titular de la dependencia, obviamente es costoso en muchos términos, en muchos sentidos. Entonces, toda la preocupación y el apoyo que nos brindan es siempre muy importante, porque obviamente uno no quiere estar en esta posición y en este lugar. Uno es un trabajador judicial, lo que quiere es hacer lo mejor posible su trabajo. Somos trabajadores de una defensoría pública, lo cual implica también un servicio judicial especial, ¿no? Porque se brinda un trabajo de asesoramiento jurídico y acompañamiento a personas vulnerables en la ciudad de Buenos Aires, a las personas que hacemos esta denuncia, que también hay que destacar que la hacemos las personas que estamos actualmente trabajando en la dependencia, pero con un gran apoyo de muchas personas que han pasado por ese lugar, que han sufrido los hechos que nosotros hoy denunciamos, que han tenido que salir de ese lugar precisamente, en la mayoría de los casos, por los que nosotros denunciamos. Y eso también es importante, porque para nosotros también es una plataforma para un poco poder visibilizar que hay un problema que debe ser atendido de alguna manera. Nosotros lo que hicimos o nos tratamos de hacer más que nada es en algún momento decir, es algo que viene ocurriendo hace un tiempo prolongado, que tuvo afectaciones en muchas personas que han tenido que dejar la dependencia, y bueno, avisar o advertir a las autoridades que esto está sucediendo, para que después, bueno, se sigan los canales institucionales que correspondan y se toman las medidas que se consideren apropiadas, digamos. Nosotros sí sentíamos la necesidad, después de un largo tiempo de sufrir especialmente los hechos que se denuncian y la gravedad de los hechos, ¿no? De advertirlo y, bueno, poner como las cosas a llevarlos a los canales que correspondan. Especialmente por el tema que me preguntaba, si la denuncia incluye hechos graves vinculados con el maltrato a las mujeres de la dependencia. Especialmente se recuentan los casos de todas las mujeres afectadas de la dependencia, que todas han tenido conflictos en ese caso. Hay obviamente uno de los casos que es el más grave, tiene que ver con un hostigamiento, un agravamiento del maltrato durante todo su embarazo, y hay un episodio muy lamentable que tiene que ver con un episodio donde la llama al despacho para comentarle sobre unos trabajos, le pide expulsar el trabajo, a decirle a descalificar el trabajo y a lanzar como expedientes al piso. Y bueno, le quedó obviamente más remedio que juntarlos y retirarse de la oficina muy, muy angustiada, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo. Que la verdad nos llevan a decir después de un tiempo, que si se debe hacer un tiempo, decir, bueno, esto tiene que por lo menos ser advertido y civilizado. Además de incluir también, por ahí es cierto que en términos de, a veces parece menor sobre, bueno, cuáles son las sanciones que pueden reparar sobre estas casas, pero lo que se llama la violencia simbólica, digamos, que se incluyó en la Ley de Protección Especial, que tiene que ver con, bueno, tratar a las mujeres o exigirles de alguna manera que realicen todo tipo de trabajo relacionado con el estereotipo femenino, ¿no? Uh-huh. Que por ahí eso sí es un poco más común en el perjudicial, pero que agravado con estas circunstancias realmente hace que nosotros también lo denunciemos y por lo menos pongamos el foco en esto. Lógicamente. ¿Cómo va la denuncia? ¿En qué estado está ahora? Sé que se ha presentado ante el Consejo y ¿cómo sigue esto ahora, Victoria? La denuncia nosotros la presentamos ante el Director General, o sea, seguimos como la vía jerárquica, ¿no? Es importante destacarlo, para que, bueno, a partir de ese hecho que nosotros es lo que creemos que corresponde, nosotros hagamos, el Director General tomó una decisión, sacó una disposición, incluyó, entre otras medidas que se tomaron, elevar la denuncia al Consejo de la Magistratura. Uh-huh. A partir de que ingresó la denuncia al Consejo, hay un plazo en la ciudad de Buenos Aires de 60 días corridos para que se resuelva, digamos, todo el trámite relativo a una denuncia contra un magistrado. Uh-huh. Lo que hizo el Consejo de la Comisión de Disciplina fue tomar medidas preliminares, ¿no? Incluye nuestras testimoniales y otras medidas preliminares que se han tomado, que siguen en curso. Esto es importante destacarlo, digamos, porque muestra, bueno, por supuesto, interés en trabajar la situación, bueno, obviamente la comisión tiene que reunir sus elementos para tomar su decisión, y bueno, el plazo breve, ¿no? Son 60 días corridos para tomar una decisión que lleve a, por ejemplo, a prosperar y terminar una acusación, debería estar elevada ya toda la acusación. Suponemos que la semana entrante ya va a haber una decisión clave para el trámite, que tiene que ver con que si esto sigue como un trámite disciplinario o si sigue con una acusación, ¿bien? Con un trámite que pueda llevar a una acusación y eventualmente a un juicio, ¿no? Y esa decisión clave, porque después el sumario sigue con el que inaugura estos dos caminos, se toma la semana que viene. Obviamente nosotros, además, por lo que nos preguntabas también, lo que manifestamos en la denuncia y en los escritos posteriores, es importante que se aplique la ley de protección integral, ¿no? Porque creemos que es importante que la ley de protección, que incluye distintos tipos de violencia para las mujeres, incluye la violencia laboral, la violencia de género, se aplique a todos los procedimientos donde hay denuncias, incluye violencia de género, ¿no? Porque a veces, obviamente, ni una menos, pues tan trascendente, a veces queda enfocado en la violencia familiar o en la violencia física, pero bueno, hay todo tipo de violencias que se ejercen contra las mujeres, y nosotros por lo menos manifestamos que en nuestro caso hay incluida ese tipo de violencia, y por eso decimos que se aplique la ley, y en todo caso, bueno, se tramite y se llegan a las conclusiones, ¿no? Por supuesto. Victoria, vos sabés que este no es el primer caso de violencia de género laboral que existe en el Foro de la Ciudad de Buenos Aires. Yo como parte del gremio de AESBA, hemos nosotros presentado en su momento una denuncia contra el juez Basigalupo de la Cámara, que también ejercía violencia e improperios contra sus empleadas, o son las trabajadoras judiciales que trabajaban en su vocalía, y hoy, esto fue en el 2012, 2013, y hoy todavía está sin resolución. O sea, sabemos que se le ha aplicado una sanción, pero lo que creíamos nosotros era la remoción, no queremos más magistrados que sean violentos con sus trabajadoras. Nos parece que justamente hay que empezar a respetar la ley de integral y protección contra la violencia, protección contra la mujer, y empezar a desterrar estos usos y mal usos de las palabras y improperios contra las mujeres en el ámbito laboral, como si fuese lo más común, ¿no? No, por supuesto, igual yo no puedo dejar de remarcar, más allá de las prácticas que pueden obviamente certificar, que los hechos que nosotros denunciamos tienen una gravedad y una excepcionalidad muy especial, ¿no? Porque si no, es como que a veces, bueno, hay muchos resquemores sobre que hasta dónde se puede llegar. Lo cierto es que, de hecho, tan únicos son las denuncias que, por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, las personas que somos parte de la planta actualmente, y de hecho, tenemos que seguir yendo a trabajar, porque no hay todavía ningún procedimiento marco institucional que permita, por ejemplo, tomar medidas preventivas. Uh-huh. O sea, se denuncia violencia laboral y de género, y no hay un marco institucional que permita, por ejemplo, tomar una medida preventiva, por lo cual nosotros tenemos que seguir siendo trabajar la dependencia. Y esto no es una crítica a nadie, sino reflexionar sobre, bueno, las dificultades o algunas cuestiones que por ahí es un procedimiento que está pensado para otro tipo de ideas, mal desempeño en las funciones, no se adapta todo bien a los casos que se denuncia violencia laboral, ¿no? Victoria, justamente de eso te quería consultar, sobre qué aprendizaje están viendo a medida que transitan en este reclamo de ustedes sobre estas reflexiones sobre cómo cambiar los protocolos de actuación justamente cuando se enfrenta a un caso de violencia de este tipo. Bueno, nosotros tenemos muchos aprendizajes que vamos haciendo sobre el camino y reflexiones, ¿no? En un caso donde también, o sea, termino por ahí mi idea anterior de la idea de decir que es un caso de gravedad y excepcionalidad y nosotros encontramos como una buena recepción en esto. También creo que el Fuero de la Ciudad de Buenos Aires se debe de alguna manera elaborar su jurisprudencia sobre la violencia laboral y el sindicado, o que puede traducirse en la idea de mal desempeño de los magistrados, que es una jurisprudencia que existe en muchos otros fueros y en la Ciudad de Buenos Aires por ahí todavía falta como ese paso. Es decir, bueno, la violencia laboral en los casos que se acredita o en ciertos casos, obviamente no va a ser cualquier caso, cualquier denuncia, por supuesto, lleva a pensar que una persona que ejerce mal desempeño de sus funciones, por más que haya llegado a un concurso, no va a estar a cargo de una dependencia judicial. Uh-huh. Eso no es una función judicial digna y no es digno de quien presta un servicio de justicia. Y eso hace al mal desempeño. Y esto pasa en Nación, pasa en provincias, en muchas otras jurisdicciones existen casos semejantes que han derivado la remoción por mal desempeño. Y por ahí la Ciudad de Buenos Aires, esto todavía no está en elaboración, ¿no? O se está elaborando, y nosotros queremos o esperamos poder por lo menos contribuir a esta reflexión, ¿no? A la idea de, bueno, ¿cuándo se configura mal desempeño y si ejercer violencia laboral contra los empleados en los casos graves y críticos puede derivar en la idea de mal desempeño de funciones? Y me parece que es algo positivo para todo el poder judicial, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos la capacidad de reflexionar hacia adentro y hacia nuestras propias prácticas. Por otro lado, nosotros somos trabajadores de la justicia y obviamente la primera reflexión es que esto es un tránsito muy duro para nosotros. Realmente por ahí uno no tiene dimensión de las exigencias que va a significar todo este procedimiento, que son inevitables, pero realmente son muy duras para todos los trabajadores. Una particularidad que tiene nuestra denuncia es que fuimos nosotros los damnificados los que firmamos la denuncia. ¿Sí? O sea, nosotros nos decimos, somos nosotros, nombre y apellido, que obviamente existe la reserva de identidad, que eso obviamente es uno de los grandes problemas que tiene el procedimiento, porque lo cierto es que existe los nombres de antestados, pero por supuesto uno testimonió y uno cuenta su historia, y obviamente el titular de dependencia puede compatibilizar a quienes quieran, o sea, la realidad es que esa reserva de identidad es muy difícil de sostener. No sé cuál es la solución y si existe, pero también entonces hay que respetar la idea de que uno denuncia a un magistrado y uno después tiene que ir a trabajar al otro día, seguir recibiendo órdenes, y en nuestro caso también hay que agregar que no solo denunciamos al magistrado, sino a sus dos secretarios, ¿sí? Porque existía un sistema de reproducción de la violencia sobre en estos dos funcionarios también. Y todavía, bueno, se están tomando las medidas o las sanciones que correspondan o no en el caso. Entonces, una restricción que merece el procedimiento es decir, bueno, no hay ningún procedimiento de forma de ver de cómo se una vez producido el hecho de la denuncia con todo lo que implica, bien, cómo se continúa, ¿sí? Perdón, nosotros, Victoria, justamente... Una sola cosa, nosotros tuvimos un episodio, una vez hecha la denuncia y la presentación, que mereció, lo remarco porque mereció algunas reflexiones del resto de los magistrados del fuero, porque hubo un scratch, hecho, lo que llamó un scratch, hecho por los gremios, pero ese día, ¿sí? Y nosotros entendemos, obviamente, todo lo que por este tipo de prácticas puede producir, nosotros ese día se está haciendo un interrogatorio en la oficina a las personas de la dependencia, preguntándole quiénes habían denunciado y quién no, y tratando de decirles que lo que están diciendo o lo que se configura como maltrato para llegar a un problema de estrés laboral. ¿Sí? Ese mismo día, ¿sí? Porque obviamente es difícil negarse a que un superior jerárquico le llame, le converse y quiere conversar sobre esto, y sucede, ¿sí? Y otros episodios. Entonces, todo el procedimiento es muy complejo, y estas son algunas de las prácticas, especialmente la que nosotros más nos preocupa de una manera porque ya te estamos viendo, es que entendemos todas las dificultades porque es un magistrado y entonces tomar medidas preventivas o no sé cómo llamarlas es muy dificultoso, pero lo cierto es que hoy la dependencia sigue funcionando y está atravesada por este hecho, ¿no? Sí, justamente esto último que mencionabas respecto a lo que es el procedimiento desde que ustedes presentan la denuncia ante el defensor general, ¿cuál es la respuesta inmediata? Ustedes presentan la denuncia y el día siguiente van a trabajar. ¿Tienen algún apoyo directo de otros magistrados o van a trabajar con la misma persona, el mismo secretario? Digo, ¿cuál fue la respuesta inmediata? Nosotros, y parte de la disputa, o sea, nosotros apoyo de la Defensoría General, que se preocupó inmediatamente y se preocupó por esta problemática de forma inmediata, pero es cierto que, como están repartidas las competencias, bueno, la Defensoría General no puede tomar medidas, digamos, hay medidas que dependen del Consejo, que bueno, están en proceso de evaluación y es lógico, y el Defensor entonces tiene sus limitaciones, el Consejo tiene otras limitaciones, entonces en ese circuito, digamos, quedamos un poco los trabajadores, o sea, es la realidad. Entonces nosotros entendemos las limitaciones institucionales que existen para cada una de las autoridades y que cada uno tiene que llevar adelante el procedimiento de acuerdo a lo que marca la normativa, pero bueno, por ahí es una reflexión que merece ser y realizar todo lo que me decía por ahí antes, de decir, bueno, por ahí para estos casos hay que preguntar algunas cosas novedosas. No es fácil pensarlo, si yo lo entiendo, porque, bueno, la dependencia tiene que seguir funcionando, hay gente de justicia, hay magistrados, nosotros también, pero bueno, un poco estamos viendo cómo sobrellevar esta situación con mucho apoyo. Nosotros tenemos hay un canal de comunicación, digamos, por supuesto, de hecho el Defensor General dispuso en esa disposición que yo contaba, luego de evaluar los hechos, una serie de reuniones que se dieron, bueno, no solo elevar la denuncia al Consejo, iniciar el proceso de fumar contra el secretario, también intervenir la Defensoría, y eso es obviamente una medida positiva, porque obviamente, no sé si es una palabra de intervención, pero significa, bueno, la mirada o la idea de que hay una presencia, porque obviamente se toma conocimiento, noción de, bueno, de unos hechos graves que se están denunciando, bueno, tienen su canal, digamos, en el Consejo ahora, ¿no? Nosotros, lo que estamos obviamente a la espera de la resolución más importante que puede llegar a tomar el Consejo, sobre, bueno, esto, ¿no? De la idea de que el trámite siga con una acusación, ¿no? Y no tan solo que deriva en una sanción disciplinaria. Perfecto, Victoria, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y que nos hayas contado tu experiencia en este proceso doloroso, pero bueno, está bueno que se visibilicen estas prácticas para terminar justamente con estas prácticas que tienen que ver también con la violencia de género en otro ámbito, como decías vos, que ya no es intrafamiliar, pero sí es en el trabajo y también nos afecta porque estamos muchas horas en el trabajo, es parte de nuestra vida, entonces esto también hay que visibilizarlo. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego, Victoria. Bueno, y acabamos de escuchar a Victoria Ricciardi, que comentaba sobre su experiencia en la Defensoría en el Contexto Administrativo y Tributario número 2 de la ciudad, con temas de violencia de género y violencia laboral. Sí, creo que lo interesante sería que la respuesta no sea eventualmente solo la remoción, o sea, que sea disciplinaria, sino de acá a futuro como un proceso también de capacitación y formación de los operadores jurídicos, o sea, que visibilizar la violencia de género que hay dentro del Poder Judicial, no solo en las sentencias que uno puede analizar, sino incluso laboralmente en las relaciones laborales, ¿no? Claro, y también el tema de los procedimientos institucionales sobre cómo ir resolviendo las cosas de una manera más ágil, acorde también a las problemáticas que se van dando y reconociendo la sociedad. Hay que tener en cuenta algo que dijo Victoria, y es que en estos casos no hay protocolos ni medidas urgentes, con lo cual ella contaba que una vez hecha la denuncia, al otro día hay que ir a trabajar al mismo lugar donde se sufrió la violencia laboral de género y con las mismas personas que están violentando o que la estuvieron violentando a ella y a sus compañeros. Lo importante es empezar de alguna forma a tomar medidas y a elaborar protocolos también dentro de los lugares de trabajo, como para estar atento a estas situaciones. Bueno, y por hoy se nos está terminando el programa, pero próximamente saldrá el próximo programa y así vamos paso a paso, semana a semana, vamos contando qué es lo que pasa justamente en el mundillo, no solo en el mundillo judicial, sino también en el mundillo penal y en la sociedad en general. Y ahí tenemos, por ejemplo, algo que había comentado Elsa Porta sobre el tema del Congreso próximo ahora, el 6 y 7 de agosto, en la Facultad de Derecho, un tema del Congreso de Ejecución Penal, que se habla justamente sobre esa óptica que atraviesa a todas las personas, ya sea operadores como no operadores, sino justamente de la ejecución penal misma y los derechos que puedan tener las personas que están privadas de la libertad. Fue muy interesante también la entrevista que tuvimos con Mónica Macha sobre la experiencia de políticas penitenciarias inclusivas en el municipio de Morón, para lo cual también vamos a ampliar más adelante porque queremos tener esa experiencia en las manos para ver qué se hizo específicamente. Y muy importante también, bueno, la victoria que lo acabamos de escuchar. Y este fue el cuarto programa de este noticiero, la cuarta emisión. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Le mandamos un beso grande a Anita, que está enferma y no pudo participar de esta emisión hoy, pero seguramente estará para la próxima. Y como siempre, a la mamá de Larisa, un saludo muy grande. Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta edición del noticiero de APP, acá con Lari, Maggie. Hola. Y quien les habla. Hola, Pablo. Y acá tenemos, para este programa vamos a tener ciertas ausencias, como Anita, a la que le mandamos un gran saludo para que se mejore y vuelva para el siguiente programa. Y también grandes presencias, tenemos a Elsa Porta, tenemos también a Victoria y también tenemos... ¿Qué más tenemos, Lari? A Mónica Macha, senadora por la provincia de Buenos Aires, que nos va a estar contando un poco sobre su proyecto de políticas penitenciarias y la campaña de violencia institucional que están llevando a cabo con un Nuevo Encuentro y otros partidos políticos. Entonces, tenemos eso. Después tenemos, Elsa va a estar hablando no solo sobre el Congreso de Ejecución Penal, que va a ser el 6 y 7 de agosto en la Facultad de Derecho de la UBA, sino también va a estar hablando sobre este tema que está en boga justamente, sobre salario mínimo vital y móvil y qué culpa tienen los presos de la política de pago de jubilaciones y pensiones. Va a estar hablando también sobre eso. Ahora, algo de experiencia tiene, es ex jueza en lo laboral y le interesa justamente todo este tema del rol de los derechos de las personas privadas de libertad, entre ellos en laboral, pero muchos otros más también. Vamos a estar viendo sobre eso. Y después también vamos a tener a Victoria Ricciardi, que va a estar hablando sobre un caso que nos está afectando, porque a ver, cuando los trabajadores de justicia no pueden estar prestando el servicio de justicia para sus defendidos, ¿en qué quedamos todos como sociedad y para con ellos, que son trabajadores y trabajadoras? Bueno, el caso de la Defensoría en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, la número 2, su titular y el secretario están siendo acusados por sus propios trabajadores y trabajadoras y ex trabajadores que pasaron por la Defensoría por violencia de género y por violencia laboral. Toda una cuestión que está marcada, a ver, pasamos del ni una menos a ni una te dejo pasar. ¿Cómo puede ser que en este enfoque de la violencia intradoméstica que puede pasar en quizás la casa de una persona en algún lado aislado, ¿ah? En el centro de la ciudad de Buenos Aires, en un edificio público, con atención al público, a grupos vulnerables, justamente hay violencia de género, violencia laboral, violencia simbólica, violencia institucional también. Bueno, Victoria va a estar comentando sobre cuáles son los protocolos institucionales que están pasando los trabajadores y trabajadoras para estar viendo también cómo resolver este tema. Es algo que nos afecta a todos y va a estar interesante. Quédense con nosotros que ya volvemos con todos los temas que les acabamos de comentar.